El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, nació el 27 de marzo de 1993 con el propósito de defender los derechos del pueblo lenca y proponer alternativas políticas, culturales y económicas frente al sistema de dominación capitalista, patriarcal y colonizador de todas las formas de vida. Desde hace 30 años, nuestra organización buscamos la liberación de la humanidad y de la naturaleza. Soñamos con una sociedad justa, libre y diversa, buscando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, desde sus estructuras comunitarias, municipal y departamental y regional. Somos una organización indígena y popular que trabaja por nuestra cultura, la Cosmovisión Indígena y Popular, para lograr la justicia social. En el pueblo lenca organizado en el COPIN, cumplimos 30 años de lucha, de organización, movilización en defensa de los derechos de los territorios, de los ríos, de los bosques y de los seres que habitan por la justicia popular en Honduras. Nuestra organización y estas radios comunitarias te invitan a la transmisión especial que conmemora estos 30 años de resistencia. Sintonízanos esta transmisión el próximo lunes 27 de marzo a las 5 a.m. a 9 p.m. en las radios comunitarias del COPIN. Llámanos al 9844-7929, 9844-7929 y envía tu saludo por nuestros 30 años de historia y lucha del COPIN.